Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, rápidamente, Jorge. Lindo día, ideal realmente para la lectura. Y se pueden pueden ver El vuelo de una gaviota. ¿Qué es El vuelo de una gaviota? Es la historia del Club Atlético Ituzaingó que cumplió años. Y justamente vamos a hablar con el autor del libro, el doctor Álvaro Di Fiore, a quien agradecemos que nos reciba aquí en su hogar. Bueno, ¿cómo fue la presentación, Álvaro, allí en el club, supongo? Bueno, buen día, a toda la audiencia. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, el domingo anteayer, día 11 de julio, que es el día del aniversario de Ituzaingó, el 70º aniversario, 70 años de rica historia, de linda historia, y el club aprovechó para descubrir en el predio una placa en homenaje a los fundadores y para presentar este libro que se me ocurrió hace unos meses empezar a formalizar. Se lo propuse a la comisión directiva, me apoyaron evidentemente, y bueno, allí está plasmada la historia de estos últimos 70 años, al menos desde mi visión, desde la visión de los relatos que la gente más veterana que yo me ha realizado a través del tiempo, a través de mis recuerdos propios, personales, y a través de una investigación de las actas y documentos de los 70 años que llevó bastante trabajo, ¿no? Pero bueno, así fue. ¿Qué relación te une con el club? Bueno, yo fui futbolista de Ituzaingó desde allá desde 1970. En adelante, discreto futbolista, debo decirlo, he preferido los libros al fútbol, y bueno, después en el año 89 fui presidente hasta el 1992, y bueno, y ahora estoy vinculado siempre por conocimiento, por amistad y demás. Álvaro, ¿cómo fue justamente la recopilación de la historia, el poder acceder seguramente a documentos tal vez olvidados? Sí, olvidados, muchos de ellos hubo que buscarlos, muchos libros de actas hubo que buscarlos profundamente en las instalaciones del club, algunos de alguna época incluso no pudimos encontrar, afortunadamente fue la época en que yo guardaba quizá más recuerdos personales, y bueno, allí se fue armando, como digo, con relatos de gente veterana y con esos recuerdos propios, se armó esto que el domingo pasado tuvo por suerte, una muy linda y buena aceptación. El club tiene mucho de social, de acercarse justamente a todo lo que es la zona y también los que van allí. ¿Eso se puede destacar en el libro? No hemos tenido la oportunidad de leerlo, por eso estoy haciendo la pregunta. Se pudo plasmar una de mis intenciones más profunda fue justamente plasmar lo que es la identidad de Ituzaingó. Y lo que me enseñaron desde el día que yo llegué a este club, más de 50 años atrás, fue que la identidad de Ituzaingó es familia. Ituzaingó es familia, me dijeron un día. Y lo pude comprobar a través de todo este tiempo. En Ituzaingó se formaron familias y ese conjunto de familias formaron la gran familia verde. Yo eso lo intenté plasmar más allá de la parte deportiva, de los resultados, de los partidos, de los equipos y demás. Yo creo que quedó bastante claro que esa es la identidad que a mí me interesó plasmar en el libro. Jorge. Quiero hacerte un comentario y una reflexión que estoy seguro vas a compartir conmigo. Ituzaingó fue el club que cobijó a mucha gente que se vino a vivir acá y dejó a su familia, a sus afectos allá a la distancia en otros departamentos. Exacto. Y yo creo que Ituzaingó trató siempre de llenar ese vacío y que quienes llegaban aquí, básicamente a la zona de Punta del Este, Maldonado, entendieron que Ituzaingó de alguna forma podía disimular esa distancia de los afectos. Y creo que lo logró, y lo logró muy bien, porque fue un lugar de cobijo para los nuevos ciudadanos del departamento, donde la mayoría de ellos se quedaron a vivir, formaron su familia, han tenido sus hijos, sus nietos, y nunca más se fueron. Exacto. De Maldonado. ¿Sí? Exacto. Intenté darle un especial destaque a eso que tú acabas de decir, Jorge, en el libro, y creo que así quedó reflejado. En eso que tú decís, yo voy a destacar a una figura. No me gusta destacar personas cuando son muchas las personas que a través de 70 años han pasado por el club y han trabajado muchísimo por el club. Pero en ese aspecto que tú decís, ha sido muy importante la figura de un gran amigo, de un gran ituzaingoense, por decirle de alguna manera, que acaba de dejarnos, que es Angelito Carbonaro. Uh-huh. Angelito, a través de su profesión de administrador de propiedades y demás, fue clave en poder lograr que muchas figuras del fútbol del interior pudieran recalar en Ituzaingó, pudieran quedarse a vivir acá, hayan formado familia acá y, bueno, hayan hecho de Ituzaingó ese refugio o esa segunda casa, como tú bien lo decías. Bien, un abrazo grande, felicitaciones por el aniversario. 70 años no es un día, es mucho tiempo, hay una muy rica historia escrita allí. Y bueno, y las felicitaciones para ti también por este libro que vamos a tratar de leer en pocos días más. Sí, Karina se va a ir con uno de acá. Bárbaro. Especialmente dedicado a usted. Gracias, gracias, muy amable, muy amable. Mando un abrazo, Jorge. Otro para ti, chao. ¿Me tengo que despedir o me da el tiempo para volver? Bueno, volvemos. Volvemos. Dale. Bien, gracias. Cerramos. Chau. Gracias. Frecuencia abierta.